Y ahora conectamos con el Shogunato. Vámonos a Shogun, a Salamanca, este emporio cultural que están viviendo una actividad febril. Porque claro, la gente hace ya sus compras navideñas y todos quieren tener cosas de Shogun. Ya es una institución en Salamanca y quieren pues tal o cual juego, tal o cual muñeco, tal o cual cómic, tal o cual libro. Mi querido Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cuándo te vas a hacer tú a ti mismo en figurilla? Oye, pues no estaría mal tener una propia resina y luego, oye, aprovecharla. La verdad es que hace un poquito se sentía una envidia y un regustillo en el estómago escuchando el lanzamiento, ¿no? Y además te viene a la cabeza como lector de cómics, eso, los cuatro fantásticos según lanzan y demás. Y resultaba bastante curioso. Además, mira, esto de trabajar en la madrugada tiene sus ventajas porque así podemos retransmitir estas cosas, ¿verdad? Que... Sí, la verdad es que es divertido y aparte, pues te recuerda como se hacía antaño, ¿no? Que todos hemos vivido mayor o menor medida en la tele ciertos despegues. Sí, bueno, sí. Sentir uno, ¿no? El cosquillón en el estómago este que todavía se mantiene es muy vibrante. Ese 3, 2, 1 ignición, ¿verdad? Sí, además es épico y es, no sé, quizás no es estrictamente necesario. Lo que pasa es que sigues teniendo el nerviosismo, las mariposas en el estómago. Sí. Y es una cosa muy, muy, muy curiosa. No, y es verdad lo que le decía yo a Agustín, que llevamos tantos años unidos y amigos y pues desde los orígenes de Onda Cero, de Turno de Noche. Claro, es que hemos retransmitido lo del Hubble, hemos retransmitido el arreglo del Hubble, hemos retransmitido el bautizo del Endeavor, las catástrofes, la catástrofe del Columbia, o sea, muchas cosas, ¿no? Hemos vivido muchas cosas en el espacio gracias a las buenas retransmisiones y palabras de Agustín Alcalá, y qué maravilla haberlo podido ofrecer, ¿no? En la radio, en vivo y en directo, como tiene que ser. ¡Ay, señor! La radio, ¿verdad, Raulín? Es muy divertida y bueno, te transmite la cosa de la ventaja, sí, que es la madrugada es buena compañera. Sí, señor. Bueno, ¿cómo va la tienda? ¿Cómo va Shogun? Bueno, nos estamos preparando, ya estamos en plena ebullición de Navidades, la gente ya va eligiendo cositas, han aparecido reediciones nuevas, tomos que estaban un poquito perdidos, y bueno, la gente va empezando a posicionarse, van eligiendo cositas, las listas de los reyes empiezan ya a crecer. Yo reconozco que ya he pasado a preferir directamente el email, así da menos susto, ¿no? Cuando coges y envías una 8 o 10 hojas, pues bueno, como es solo un archivo, asusta menos. Claro, tú envías un tratado. Sí, intentamos enviar un para elegir, incluso mandas fotos, porque la gente puede ir diciendo, ah, mira, para qué, no, es que no sabía cómo era. Así vamos aprovechando y tenemos todo marcado. ¿Y se regala mucho cómic en Navidad? La verdad es que este año se está notando mucho el tema del cómic, se está regalando mucho más que en los últimos 5 años. La lectura se está fomentando y sobre todo, bueno, gusta mucho a los chavales, padres que, bueno, quieren literatura fantástica, fantasía, también para paliar un poquito el tema de los libros tan densos que les están dando los chavales ahora, pues para que les cueste un poquito menos, es la literatura más relajada y el mundo del cómic es quizá la mejor manera para que se acerquen al mundo de la literatura más clásica. Bueno, como nuestros amigos de La Rosa de los Vientos se pueden figurar, pues bueno, hay muchísimas novedades, se generan muchas novedades con la campaña navideña, y bueno, por eso está muy bien que tengamos la opinión especializada de todo un ilustre, de Raúl Shogun. Así que vamos a hacer nuestro clásico ya y tradicional top 10 de recomendaciones navideñas. Vamos a ver el número 10, ¿quién lo ocupa? Pues lo ocupa en este caso Murena. Acaba de aparecer después de mucho tiempo el quinto y último volumen de la saga, con lo cual ya se puede, es un buen regalo de una saguita completa, formato europeo. Nos situamos en la Roma clásica, justo en el alzamiento de Nerón con solo 17 años. Todas las intrigas palaciegas que ocurren en la Roma clásica, las ascensiones al poder y, bueno, pues un poquito el formato, en un formato muy de lujo, sobre todo es historia clásica, también es un método para gente que el mundo del cómic quizá le da un poquito de miedo, no sabe qué tratar, y vale para tanto para grandes como para pequeños. Sí, además tenemos un pequeño aliciente extra y en este número, bueno, pues regalan también con el quinto número el primero de otra serie que se llama Doble Máscara, con lo cual, bueno, pues ahí tienes un 2x1 muy interesante a la hora de probar un poquito de historia y un poquito de cine de detectives en formato europeo, muy muy muy recomendable. Murena, la evocación de la Roma imperial con Nerón, el excéntrico emperador. Y bueno, la verdad es que muy bien Murena, es un buen reflejo de aquella época y uno se lo pasa muy bien, además con lo que tú dices, con historia en el cómic. En el número 9 tenemos un japonés ya. Sí, ya empezamos con el manga, que también para los otakus que no nos pegó mucho, vamos a recomendar en vez de un cómic a un autor propiamente dicho, Masamune Shirow, que ahora, bueno, pues en estos últimos meses se está reeditando toda su obra. desde, bueno, pues Appleseed, Dominion, Tampolis, que estaban un poquito más perdidas, a bueno, Washing the Sea, que quizás es una de sus obras maestras, y bueno, nos basamos en manga estilo robots, estilo futurista, lleno de toques de pinceladas, de humor, y un dibujo muy detallista, lleno de muchos contrastes, mucha tecnología. Es una vertiente del manga que gusta mucho, y volvemos a lo mismo, intentamos tratar en este top que la gente que quiera probar nuevos estilos, quiera acercarse un poquito al mundo también manga, tenga una posibilidad con este autor que realmente a nadie deja indiferente y gusta mucho. En el número 8, una recomendación ecológica para todos aquellos que quieran saber que la leche no solo viene del Tetrabric. Exactamente, se llama Retorno a la Tierra. Aquí tenemos, bueno, ¿qué ocurre? Todos estamos acostumbrados a las obras, estamos acostumbrados al asfalto. Pues bueno, en este caso el autor Lazaret se pone en su propia piel y decide, bueno, pues pasar de la ciudad y dedicarse un poquito al mundillo del campo, pensando que iba a llevar una vida tranquila, una vida relajada, y bueno, pues todo lo contrario. Se encuentra con vecinos un poquito gotillas, una señora, una anciana empeñada en que tenga un hijo con su mujer, y bueno, pues cómo realmente la gente de ciudad dentro del campo no seremos capaces de sobrevivir mucho, y bueno, intentando salvar el orgullo que todos los de ciudad tenemos, y sin embargo la gente que vive en pueblos y en los campos están acostumbrados a otro estilo de cultura, a otra vida, y que realmente nos enseña con un poquito de humor a que hay toda otra cultura detrás, y sobre todo también nos enseña a reírnos de nosotros mismos. Exacto, por eso muy recomendable Retorno a la Tierra, ¿verdad? Vamos al número 7. Aquí tenemos también otro poquito de humor, Vox Redux. Aquí estamos todas las personajes de Boca, la gente de qué le puede sonar en el periódico Gaceta Universitaria, la tira cómica que tenía de JMV, Martínez del Vaz. Bueno, pues trataba de un alienígena que venía de intercambio, de Inter Erasmus. Entonces venía a estudiar a la Tierra, y bueno, pues realmente vago redomado, y nos enseña con una clave de humor muy negro, muy clásico español, por decirlo así, todo lo que se puede pasar en la facultad, desde profesores a incluso los propios alumnos, cómo te pides de clase, cómo estás en ella, los grandes deseos y toda la ansia oculta que tenemos. Pues bueno, la han recopilado en un tomito muy curioso, muy divertido, con anecdotario y comentarios del propio Jesús, y la verdad es que es un regalo muy curioso y bueno, muy agradecido de leer. Y muy nuestro, ¿verdad? Exactamente, muy, muy patrio. Siempre estamos con el gran clásico, que es Ibáñez, o es Escobar, Han. Entonces, bueno, pues aquí poquito a poco el humor gráfico español está creando escuela, y dentro de unos años los tendremos como referente. Exacto, Bob, un extraterrestre con Erasmus, está muy bien. Exactamente. En el número 6, el manga que no cesa. Exactamente, el manga que no cesa, y otro de los grandes éxitos de estas navidades, que va a ser Death Note. Acaba de aterrizar la serie. El planteamiento también es muy curioso. La muerte tiene todo el mundo sabe que la muerte lleva un listado donde estaremos todos antes o después. Pues bueno, ¿qué ocurriría si te encuentras ese libro y la muerte lo ha perdido? Te lo encuentras por la calle. Entonces, todo lo que te puede suponer y todo el poder que tiene, tanto mágico como realmente de a nivel negocio, dentro de un chaval que se lo encuentre, bueno, pues todo lo que le puede subir. Todo andan detrás del famoso libro de la muerte, incluso ella. Y es una situación bastante interesante, bastante curiosa. Una serie que acaba de empezar, y bueno, pues para la gente que quiere iniciarse también en otro estilo completamente distinto que el de Shiro, está más divertido, más ágil, muy muy muy muy recomendable para adentrarse en una serie que va a tener continuidad, y esperemos que bueno, dure mucho. En el Ecuador, en el 5, Maitena, un clásico para toda la familia, ¿no? Exactamente, además para todos aquellos que se han acercado alguna vez a estas tiras, en un principio se piensa que son para mujeres, y realmente los hombres deberíamos de verla muy atentamente, porque es una reivindicación en toda regla de lo malos que somos a veces, lo malas que son ellas a veces, y cómo deberíamos aprender los unos de los otros en clave de humor y en clave de ironía. Sí, señor. En el 4, hombre, un poquito de Marvel, ¿no? Sí, tenemos un poquito de Marvel, uno de los clásicos, el propiamente dicho Marvels. Se acaba de reeditar ahora la saga de Alex Ross, Kurt Busiek. Bueno, nos cuenta el universo Marvel desde la aparición de la antorcha humana original en los años 40, al nacimiento de los mutantes, los cuatro fantásticos, la muerte de Gwen Stacy, todo visto a través del prisma de un periodista, un hombre de a pie sin ningún poder que lo ve desde atrás, en hemos visto la acción por parte de los héroes, sin embargo los civiles no se nota. Entonces en este caso Alex Ross lo plasmó de una manera preciosa y realmente la parte buena está en sí, te llega al alma sobre todo por eso, porque has vivido esa escena tantas veces, incluso cuando murió la propia Gwen Stacy fue todo un trauma, por decirlo así, en el mundo del cómic Marvel, pues aquí desde otro prisma y te lo recuerda lo que te hizo sentir. Yo tengo un amigo que sigue todavía traumatizado, ¿eh? Sí, bueno, ahora también han recuperado un poquito el personaje y bueno, ha habido cierta polémica con él, porque no lo puso en tan bueno como era, sin embargo, ese número en concreto está marcado y a fuego en todos los lectores de Spider-Man y se ha donde mucho tiempo unos grandes iconos. Sí, bueno, pues son las recomendaciones navideñas de Raúl, por eso llegamos al podium y tenemos el Shogun de bronce, que nos ponemos aquí un poquito oscuros, ¿no? Sí, nos ponemos en el Dark Knight, el retorno del señor oscuro de Batman, es la versión de Frank Miller de este personaje, se habló que bueno, en ese vemos un Batman envejecido, que ha abandonado ya la capa y el Joker vuelve a la carga y lo obliga a ponérsela. Sí. Lo que pasa es que, bueno, se habló de que antes de que apareciera el Batman Begins iba a ser Clint Eastwood el encargado de tener el trajecito. Y bueno, no se descarta, son unas facciones duras, es un cómic muy poco clásico con respecto a Batman, no es en detective, sino es más fuerza, es más de estilo muy oscuro, y bueno, saca de reita además en un formato de lujo, con, por decir así, muchos extras tipo DVD, y altamente recomendable, un precio muy asequible. En el Shogun de plata, hagan paso los inmortales, porque aquí están los 300. Exactamente, también de Frank Miller, además hoy se ha colgado en la red el nuevo trailer de la película. Promete muchísimo, está basado en la batalla de las Termópilas, lo hemos comentado varias veces y bueno, vamos a ver plasmado en el cómic en película. Sin embargo, bueno, pues invitamos a la gente a que se acerque a verlo, porque en España tenemos la suerte de tener una de las mejores ediciones, quizá la mejor del mundo, porque se creó en dobles páginas, sin embargo aquí se han editado enteras y vemos una fuerza en dibujo, una fuerza en guión, otro poquito de historia, que también es otra manera de que la gente joven también se acerque un poquito a leer un poquito más, a investigar lo que fue, y después, bueno, pues de aquí a eso, a abril más o menos, que será cuando aterricen en España, podéis disfrutarlo. Bueno, pues en este top de recomendaciones ya han aparecido los griegos y los romanos, así que vamos a ver el Shogun de Oro, la recomendación más viva que hace Raúl, ¿a quién pertenece? ¿Quién retorna? Sunday. Es un personaje creado entre 1968 y 1970 por Víctor Mora y Víctor de la Fuente. Realmente es el cómic con mayúsculas. Estamos en el salvaje oeste, western clásico donde los haya, con la pumilla, con un estilo que, bueno, difícilmente se puede a día de hoy copiar. Realmente vemos una narración, una forma, un preciosismo en el dibujo que, bueno, hay que reconocer que es el que nos ha inspirado a muchos a leer TVO. Se ha recuperado ahora en un tomo muy, muy, muy bueno. Es un material que no ha visto luz en España antes. Con lo cual, bueno, pues ya tenemos un poquito de clásico a día de hoy, que realmente va a ser un regalo tanto para aquellos que les gusta el cómic, que lo leyeron cuando eran jóvenes, a la gente que quiera acercarse a ver un cómic actual, aunque sea western actual, sin embargo, con todo el sabor añejo y todo el sabor clásico que tienen estos cómics, que realmente se los de tener en biblioteca, y es un regalo como la copa un pino. Sí, señor Sunday, hay el viejo salvaje oeste en cómic, que es uno de los clásicos también del cómic, por otra parte. Exactamente, además fue como empezó, sí. en el oeste americano, pues sí. Se utilizó, y bueno, pues ahora a día de hoy está reviviendo, bueno, Víctor Mora y Víctor de la Fuente son quizá nuestros grandes iconos, y bueno, pues los que nos han trasladado la magia y el espíritu del cómic llevan ya tres generaciones y las que les quedan todavía. Bueno, has estado cumbre, Raúl, te lo tengo que decir, muy orgulloso, contento y feliz cual lombriz, así que nada, recógete, descansa un poco. ¿Has saludado a los de Béjar? Sí, hemos saludado a la gente de Béjar, les hemos dado recuerdo de tu parte, hemos estado un poquito con ellos hoy, han tenido torneo de Magic, desde aquí saludamos a toda la gente que por lo menos está promoviendo dentro de parte de las ciudades, en los pueblos, el jugar, el tener otro tipo de ocio menos clásico, y sobre todo también hay que agradecerle a los ayuntamientos que poquito a poco se van saliendo cosas, incluso este fin de semana, esta semana, Ávila ha sido también otro centro del cómic, y bueno, pues poquito a poco vamos teniendo, y hay que luchar a ver si también nos dejan un poquito aquí en Salamanca, el aprovechar desde aquí, miramos a la gente que se acerque a crear cosas, y bueno, pues si todas las ciudades tuvieran al menos, aunque sea solo un fin de semana, unas jornaditas para poder conocer este mundo, se divertirían mucho y sobre todo recordarían los buenos ratos que pasaron de chavales. El noveno arte. Bueno, también tengo que decirte, Raúl, no todo van a ser fiestas y alaracas, que te estás haciendo mayor. Hoy tu jornada laboral tan solo ha durado 20 horas, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Ya vamos en un poquito, hay que reconocer que nos hemos dado el pequeño capricho de dormir un par de horas antes y otro par de horas ahora, sí. Pero prometo resarcirme después del puente y abriremos 7 días 24 horas. Montaremos también aquí panchitos y estas cosas, espero aprovechando el día. Eso el café es bueno. Eso es. Que recuperemos al Raúl que conocimos. Exactamente, que si no tenemos el café suficiente, no es bueno. Muy bueno. Venga, un abrazo hasta la semana que viene. Un abrazo. Hello.